El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Soy una roca, no tengo precio. Cuando me caigo y ya no aguanto, si estoy de gira, si estoy de espanto, pone la radio, por favor. Sube el volumen, que ya está sonando. Muy, pero muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Bar Blues 90.1 de tu dial FM Moreno para todo el mundo. Gordo, buenas noches, ¿cómo andás? Acá estamos en una noche especial, diferente. Y vamos a arrancar, ¿cómo? No sabemos cómo arrancar. Es un tema medio jodido, complicado, lo de Candela, porque estuvimos todos medios agarrados a la tele, a las radios, viendo cómo venía la mano. Y ha sido, terminó para el orto, evidentemente terminó para el orto. Y estuvimos hasta un debate acá con Leo, nuestro Leo, operador, sobre Leo, aparte, qué hacíamos. Leo, aparte de ser operador, es psicólogo, sí. Es una madre. Sí. Es más, gordo, te vi apoyado en el hombro de Leo casi por un momento. Sí, es, sí, porque un, Leo tiene... Es un chamullero neto, sí, es sí. Un arrabalero. No, casi me convenció, pero viste, me di cuenta de sus verdaderas intenciones cuando se sacó el pullover y me quiso dar el pecho. Ahí dije, este viene como madre, pero no sé qué. Ay, mirá. Bueno, di una noche de mierda con este tema. Pero acá estamos diciendo con el Busti que lo podemos remontar y arrancar con este programa, que va a haber mucha música con mucha data de Busti. Sí, sí. Porque tenemos, mira, gordo, tenemos blues, negro, blues blanco, rock and roll y tenemos hasta jazz hoy. Uy, la puta madre. Termina bueno. A las 4 de la mañana el programa. El sí. Tema. ¿Y cómo se comunican con nosotros? Puede hacerlo por el chat de explota de el Facebook, chat. Viene bien, ¿eh? Ahí está mi señora, ella dice. ¿Qué dice mi señora? Dice que no hizo de cenar, que lleve las empanadas. No, dice una cosa, esto es una pista que da alguien, un oyente. Tiren buena onda, porque yo estoy medio para triqui, pero tiren buena onda. Bueno, habrá que darlo vuelta, ¿no es cierto? Ahora el gordo sí, le da, y Leo me hace el gesto y él se da vuelta. ¿Qué, le damos las pastillitas. Se da vuelta, Leo. Sí, sí. El 02374666559 es el teléfono de la radio, 02374666559, o el celular de la radio, que es el 15615403 59. Anota bien, 15615403 59. Es mi voz, que está medio arruinada por un resfrío. Esto de dormir con las patitas afuera, ¿viste? Cuando te tapas arriba y se te quedan las patitas afuera. Y bueno, bueno. Pero ya está llegando la primavera, ¿eh? Ya está llegando el momento clave en que las chicas manotean el top. Sí, Crónica. La remerita corta. Crónica dijo que faltaban 20 días para la primavera, o 21, no sé. Yo siempre pienso que faltan 100 días para que el cronista de Canal B esté allá. El de Canal Crónica. El de Canal Crónica esté allá, ahí, y que esté haciendo el reportaje. El a ver, nena, ¿cómo hace? A ver. Un tonito así. Uy, qué hermosa chiquita. A ver, vení, mamita. Una vueltita para... Uy. Y ella que le dice, ay, no, pero ¿sabés que yo no vengo seguido acá? Y, no importa, qué lindo, ¿eh? No importa. Vení, anota mi teléfono. Un pervertido. Estamos totalmente de desacuerdo con ese señor. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo, porque creemos que divide la familia. Sí. Bueno, vamos con la música. ¿Gordo? Vamos con la música. Y acá, mira, el Mosca dice: estoy cocinando pollo al horno con papa, batata y algunas cositas más. Mira, ¿Qué traiga? Sí, dice Leo. Sí, ahí está. Y le pagaremos como sea, si es con el cuerpo, dice Leo también. Dice, sí, acá dice: están dispuestos a pagarlo. Fecu también está dispuesto a entregar el cuerpo. Bueno, vamos con el primer tema. Sí, vamos con el primer tema elegido por Florencia. Este tema del año 1983 del álbum Texas Flugo, que hace 21 años él perdió la vida en ese maldito accidente aéreo que era soporte de Eric Clapton. Y le tiro dos datos al Gordo y el Gordo me bosteza. Gordo, ¿te estás durmiendo? No. Estamos hablando con el que tocaba con una Fender modelo 59, Gordo. Sí, una Fender hecha mierda que después lo que se hizo fue imitarla y hacerla como la gastada, como la tenía él, con las letras de él, ¿no? SRB. El SRB, Stevie Ray Vaughan. Dice, ¿no?, que le ponía cuerda más gruesa, ¿para qué era? Bueno, con Rayo. Rayo también tiene su dilema sobre si usa cuerdas del 9, 10 o 11. Él anda siempre delirando con esas historias también. Pero bueno, es que Rayo es nuestro Stevie Ray Vaughan de Moreno. Vamos a escuchar del año 83 del disco Texas Flood, Pray and Joy Vaughan. Uy, qué lindo. Bien, lo que pasó Steve Ray Vaughan. ¿Vos sabías que Vaughan en el año 83 fue músico de excepción de David Bowie? Así fue. Sí, dice que no se llevaban bien. Yo venía en el tren pensando justamente, ¿por qué no se llevarían bien? Che, ¿vos usás esos sacos? Che, ¿vos usás desodorantes? Le decía David Bowie. Claro, qué anticuado. Perdón, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Oscar Martín Rayo y esto es... Mamá, este es Rayo. Hola, mamá. ¿Ya hizo la tortilla, habrá hecho está la en tortilla? Está en eso. Mamá está preparando la tortilla para cuando llegamos. Y ahora viene el momento clásico de los clásicos, que es los saludos. Por eso arranca con Rayo. Hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos barbluses? Un saludo, Rayo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ahí está. Bien, ya lo registramos y nos va a quedar grabado para tenerlo de cortina. Es decir, ¿eh? Sí, ahí está. Bueno, los saludos clásicos. Gusti. Sí, gente que nos llama, nos pide tema y nos pide otra cosa, pero no se lo vamos a dar, ¿eh? A Anto, a Juan Polchi, mi amigo Juan Polchi, que está internado en la clínica de clínica Mitre, en una pronta recuperación. Se clava dos viagritas por semana y ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Mira como me miran sorprendido. Yo pregunto, ¿eso une la familia o lo desune la familia? Si tu esposa te agarra y te manotea el bolsillo y te encuentra una pastillita. Es para vos, mi amor. Hay que ser rápido. Qué manía torrante. Leo dice que no, que tiene que ser así natural, que en pelo. Ahí está, muy bien. Sí. A Flor, a Matías, nuestro sobrino, a Franco, a mi sobrino, o sea, tu hijo, sí. que dice que nos escucha todos los jueves. Bueno, es un hijo de puta. Para mí, no, escucha otra cosa. No conoce voces, no conoce. Escucho voces, pero cualquier voz. A Elena, a Sandra de Quilmes, Alejandro Palestrini desde la clandestinidad. Sí, queremos decir. A ese sí le pescaron la patillita. Algo pasó para que. Y saludos al Mosca que está acá en internet. Saludo a. Mirá. Ah. Saludos. Queremos decir acá que nosotros, mientras estamos haciendo la radio, tenemos del otro lado del vidrio a gente fea, como Leo, pero también tenemos gente linda. Sí, gente sí, linda. Sí. Bueno, y ojo, dice mi esposa, que acá estoy cocinando yo también, dice. Muy bien. Marina, esa es porque la que está cocinando no es ella. No. Es el marido, mirá qué lindo. Esas son las mujeres que tenemos ahora. Hay que mandarlas a laburar. Listo. Che, hablando de cocinar, el otro día me hizo unos raviolones. Ah, ¿eh? Los grandes. Joder, hicieron ravioles, mirá. Ravioles grandes. Mirá qué bien que me porté, ¿eh? Cómo lo tienen, ¿eh? Eso ya no existe más. Mujer en que haga ravioles caseros no existe más. No. Bueno, y entonces vamos ya, una vez pasados los saludos. ¿Ya están pasados los saludos? Sí. Che, no, nos queda este de San Fernando. ¿Cómo es el hincha de Racing? Sergio. Vamos con Sergio Ambrosoni, el hincha de Racing. También, saludo para triste. Él. Che, bueno, lo teníamos al Mosca, lo tenemos a Marina, la tenemos a Cris Latana, tenemos a María Elena, y tenemos. Y bueno, y arranquemos entonces con este segmento que nos viene acompañando. Hola, chicos. El espíritu de él, del blues en argentino, del rocker. El hombre que agarró al sonidista en Cosquín Rock y le dijo que le ponga el mismo sonido que a Divididos. Ese hombre que allá en el 71 le vendió la guitarra a Spinetta para irse a Europa. El hincha de San Lorenzo. Esa no la tenía, que era hincha San Lorenzo. Ah, por supuesto. No, era hincha San Lorenzo. Aquel que se instaló en la Quinta de Moreno para componer el último disco y él decía que era Castelar. Ahí está, de no guapo. No sabe ni dónde está. Entonces, no ese es el espíritu de él que cae en la mesa, como siempre, que se llama... Papo está presente y del año 2000 vamos a escuchar Papo y Amigo con Omar Moyo, Pájaro Metálico. ¡Vamos, chicos! Closer Momento gourmet. Relájate, tonto. Séntate en el silloncito. Te vamos a dar receta de las nuevas comidas chinas, japonesas, coreanas y rusas. ¿No, gordo? Vos quedate tranquilo. Si vos te alcanzamos un tramontina. Si vos ves que también te llevamos un palillo. Si vos ves que te damos algo para hacer la brochette. Vos relájate. Bueno, ahí está. Comidas. Entonces vamos con el primer plato. A ver, gordo. Sube un cachito que no puedo leer. El primer plato es plato a base de penes de animales. Entonces, acá resulta que hay un par de taiwaneses que lo que hacen es caballo. ¿Pero qué parte eligen del caballo? Yo me imagino, la mortadela. La cola no. No. Justamente, ya arrancamos con el pene. Y este plato es una exquisitez, supuestamente, porque sale $292. ¿Y comen 16? No. Depende del caballo. Depende si del es caballo. Un pony... 18, si esos son los hijos de puta. A mí, no, a decir que no, yo iba pone. Al campo. Yo iba a Bolívar, justo tengo un mensaje de Bolívar. Y yo te quedamos los ojos así grandes. No. Aparte, yo venía de allá del campo. Mirá, nos vamos a la mierda de la comida, ¿no? Pero yo venía del campo y le contaba a mis amigos de la ciudad todas las clases de relaciones sexuales que tenían los animales. La del pato, la del chanchito, la de la vaca. Después te cuento. Yo me acuerdo haber dicho alguna vez, mirá esa vaca de dos pisos, porque estaba dándole uno arriba. Pero bueno, era chico. Claro. Bueno, lo del campo es lindo, abrir la tranquera y ver el campo libre. Bueno, y entonces vamos con este tema. ¿Qué dice? El único problema de traer acá, nos estaba comentando acá Leon Ken, que está en este momento sentado al lado de Leo, que nos decía: ¡tráelo al chino, loco! Sí, ah, sí, que vino, bajó del barco este. ¡Pero Carlay! Yo hablo poco. Moneda, bueno, dice moneda, no me olvides. Yo decir que el problema que tiene este menú, el problema que tener es que cuando lo piden jugoso, el del caballo hace ico, y entonces llévatelo al chino. $192. Lleva pila. Pasamos a otra noticia culinaria, Ah, pero esto no sé si es policial o culinario. Detenido por matar y comerse a un hombre. ¡Epa! Esto es el hambre en el mundo. A ver... ¿Qué era un tiburón blanco? Extienda, en otra noticia. Es un muchacho detenido en Rusia que se comió a otro hombre de 32 años. Tras apuñalarlo, cortarlo en parte, frizarlo y lo comió durante 10 días. Esto es Lester, ¿no? Lester, ¿cómo se llama? Acá tenemos antecedentes. Nuestro amigo Mosca, que está conectado. Mosca está conectado. Sí, sí. Hablando de él, que estaba cocinando pollo, dice que él también se comió un hombre. ¿Es así esto? Mosca se ha comido. Se ha comido un hombre. Sí, sí. Pero no tenía duda. Pero lo mató. Como una persona que estaba vivo. Le quedó vivo después que se lo comió. Ahí está. Y en este momento está la comida cayer también. El ruso para allá. Mientras una canción. No, aparte es live, porque el ruso tiene menos para comer, tiene una puntita menos. Le está bajando, él lo está bajando con vodka el ruso. Le dice, doy fe a decir. Bueno, entonces al ruso hay que comérselo antes. Así que... Bueno, qué feo. Cuesta mamón, iba a decir. No, mamón. ¿Vos te comiste algún nombre, gordo? Yo no quiero recordar, porque a los 13 años uno hace locuras. Aparte está buscando su identidad todavía. Entonces no viene a cuento que cuente esa historia. Tiene razón. A ver qué dice. Ahí Mosca dice. ¿Qué dice Mosca? Muchachos, rayo como el del caballo. Pasa el pan y se come el plato. Y encima repite. Ahora, yo quiero confesar esto. Quiero confesar. Ojo con las confesiones. No, quiero confesar esto. ¿Y qué? ¿Viste? No, ico. ¿Y qué? También, algún ico he hecho. Muy bien, Rayo. Estamos en una edad en que tenemos que asumir. Pero no voy a contar hoy mi experiencia cuando tenía 13 años con el muchacho de al lado que bajaba garrafas. No lo voy a contar. ¿La semana que viene me la contás? Creo que sí. La voy a escribir. Y bueno, y esto ha sido todo. Y vamos con un poco de blues negro y de armónica. Vamos a escuchar al señor James Cotton. Este es para Florcita también. No, yo y tenía después viene el cuentito. Y después el cuento, dale. Yeah, I've been digging, mama. cabbage sprouts, bring me solid head. I never found a rooster till I caught one in my bed. Been digging my potatoes, trapping on my vine. Man, I got a special plan, rising on. Cabbage sprouts, bring your solid here. I never found a rooster till I caught one in my bed. Been digging my potatoes, trapping on my vine. Man, I got a special plan, resting on my mind. I got my 4-leaf clover all peeled and dry. I got a black cat bone. I got to hang that out. I've been digging my potatoes. Trapping on my vine. Yeah, I got a special plan, resting on my mind. Obviamente que todos los hijos no son iguales. Esto es bien sabido, pero igual lo sorprendía a Coco que Barbie, su hija, evidentemente lo compeliera a que salga de la casa y vaya a buscarse una mujer. Por lo que Coco había leído en las revistas de la peluquería y oído por la radio, los hijos solían oponerse a esto de que sus viejos pudieran rehacer una vida amorosa. La cosa era que tras 6 años de viudo, Coco creía tener todo más o menos arreglado. Sus días se repartían entre el jardín, el cafecito a la tardecita con nosotros y alguna salidita paga cada 10-15 días. Con eso estaba para Coco. Estaba jubilado de bancario. Tenía al doctor Lascano como médico confiable. Le alcanzaba para todo y hasta para sus pastillitas para la diabetes. Él creía que nada había que andar tocando. Era evidente que Barbie sí lo creía. Un domingo se le apareció con un lindo y lustroso par de zapatos. Coco hacía 5 años que se había jubilado y desde ese día había resuelto terminar sus días con los zapatos que tenía. Había pasado 40 años con sus pies encerrados y había decidido no apretarlos más y por eso solo calzaba zapatillas. Una cosa parecida le pasaba con las corbatas y los sacos. Coco creía que ya había dado su grito de libertad. Le dijo a Barbie que se los deje pero que los iba a cambiar, ya que no quería volver a usar zapatos. Barbie le dijo que ya era hora que nos dejara a los del café y que saliera a ver si conseguía consuelo en alguna señora como él. Le sorprendió a Coco entender que los que los rodeaban creían que él necesitaba consuelo. Y ahí comenzó la discusión de Coco con su hija. Él le dijo que no necesitaba nada, solo que le dejen ver los nietos. Le dijo también que él sabía bien qué hacer con su tiempo. Le pidió que tampoco juzgue con quién él se veía o encontraba a tomar un fernet, ya que él tampoco se metía en la vida de ellos.

este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia, las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. A vos, pebete. A vos, purreta. La noche que esperabas viene llegando. Divertite a lo pavote, nene. No te podés perder esta noche. No te podés perder esta noche. 10 de septiembre, en el Churqui, Varieté. Sí, oíste bien, Varieté. Música en vivo, clowns, fiesta, buffet baratito. Organizan Tercer Cordón Teatro, Meta Negra y Semifusa, La Posta del Viajero Teatro. Sí, Varieté. Sábado 10 de septiembre, 21 horas, El Churqui, Jolie 2637. Va a estar bueno. Durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Todas las mañanas, allá por el viejo Canal 7, mamá se ponía a las 9 de la mañana a ver a él. ¿Y le hacía caso? Sí. El agüita hervida, así te daba pañito del pecho con Vivaporú. Le hacía caso, porque él era un dulce. Pero decía que había que cagar los palos los pibes, ¿no? No. Ah. Papá no, papá no lo miraba. Abuela Rosa. Sí, Doña Rosa. Ah, no, Doña Rosa era otra. Papá no lo veía, me parece. Porque papá procedía de otra manera. No, tenía otros códigos. Pero bueno, bueno, no es el momento. No es el momento. Y entonces vamos entonces a esto. No viene al caso. Y llega. Llega el viejo desfilando por la Plaza Moreno. Con su. Con el Suzuki rojo que se compró. Queremos decir que igual te estamos buscando vos que te robaste la camioneta del viejo. Cuando te estés afeitando delante del botiquín y veas las lucecitas rojas del láser, pensá que es papá que te está apuntando con su 9 milímetros. Y tiene puntería todavía. Y parece que sí. Bueno, volvamos a lo otro. Se enoja mamá después de Leo, no era bueno, para... Y entonces arrancamos con la noticia. Sí, una noticia. Dice... Esto es la salud, tiene que ver. McDonald's debe pagar $50,000 a un ex empleado que engordó 30 kilos. Y el cronólogo tendrá y dice, ¿qué tiene que ver? Dice que era obligado a probar las comidas del restaurante varias veces por día. Pero al gordo le gustaba, va, gordo. Anda a laburar, gordo. Che, gordo, vení, probate este McPollo. Sí, no, gordo, te lo probaste todo, ya. Pero él decía, a mí me dijeron que acá había cajita feliz, mira cómo estoy yo ahora, estoy hecho un chancho, dice el tipo. Y bueno, le dije, ¿qué le vamos a hacer? Son los ríos del trabajo, ¿viste? Los que son malabaristas se pueden llegar a caerle un palo en la cabeza, los que son lanzallamas se pueden llegar a quedar sin pancután, y si sos probador de McDonald's... Podés engordar 30 kilos. Podés engordar 30 kilos, bueno, viejo, son los ríos del trabajo, es la profesión que tenemos. Si no, fíjate Leo, mira cómo quedó, sí, pobrecito, sí, el operador nuestro. Sí, bueno... Dice, muere abandonado en un quirófano tras subir los médicos por un incendio. Y nosotros nos quejamos de los médicos de acá. Mira, nosotros nos quejamos. Un paciente de 49 murió asfixiado en el hospital de Hong Kong Shine. Después no me pidas que lo pronuncie de vuelta. Pero, esto pasa esto. Resulta que el tipo lo estaban por operar y sí. ¿Qué pasó? Salió la alarma de incendio. La alarma de incendio. ¡Fuego! ¡Fuera! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fire! ¡Fire! ¡Fire! No, no moneda. ¡Fire! Decía. Sí. Y salieron. Y al chino ese que lo tenía medio anestesiado, ¿se lo olvidaron? Se olvidaron. Che, anestesiado y... ¿Quién era el que estaba a cargo de él? No entiendo. Decía. Moneda, mosca, llevar calamero. Qué hijo de puta. Qué bárbaro esta gente. Y tenemos la última noticia que realmente queremos que vos pienses en este momento, esto que te va a leer el gusto. Vos, pibe, si tenés entre 13 y 73 años, tenés que escucharla. Sí, 73. 73 porque les cabe a todo el que me diga. No, a mí no. Bueno, no sé cómo decirlo. Un joven murió tras haberse masturbado 42 veces seguidas. Yo... 40. Todos agacharon la cabecita. El operador nuestro está contando. Dice, che, mirá que yo he batido récord, ¿no? Porque yo me batía allá por los 14 años. ¿Cuánto dice Leo? Leo, no sé. No entiendo. Yo he batido mis propios récords noche tras noche. Y agradezco a papá cuando me mandaba a dormir con los guantes de boxeador, boca abajo. Y esos gritos de salir chancho del baño. Mirá cómo cuidó tu salud. Yo iba a morir. Y le encontraron a este muchacho al final. Y mirá vos lo que son las cosas. Porque para cuando hicieron la autopsia, le encontraron la mano quemada. La mano derecha con quemadura de tercer grado. Ahí le faltó el pibe. Le faltó un radiador de 8 hileras como el del Fitito. Para que vaya refrigerando la zona. Esto es una porquería. Vámonos con otra cosa, Leo. Salvanos. Sí, a ver, pará, vamos con el indio Solari también. Y claro, era Solari. Y claro, ¿eh? Estaba Solari. Tenía que el salmón. Este tema es para Anto. Vamos. Ahora que está la banda, le decimos gracias a Romy Young desde Uruguay, que se está conectando, y también a Alejo Romero desde Tigre. Sigamos escuchando. Hoy perdón, Víctor Sueiro también. Yo me acuerdo de esta musiquita en el blanco y negro, año 85. Era fulbo de primera esa, pero no fulbo para todo. Fulbo de primera, 12 de la noche, se te caían los ojos y recién te pasaban los goles. Y te comías el 0-0 de Independiente Boca, ¿no? Hasta las 11 y media, y después te pasaban media hora todos los goles. Que va, menos mal que esto es en memoria a Pipo Mancera, que falleció ante ella. ¿Vos me contabas de Pipo Mancera que se había tirado al río, gordo? Sí, se ha tirado al río. Queremos agradecer a toda la gente del chat que está participando. Romy desde Uruguay, María Elena desde aquí nomás, desde el barrio, diría. ¿Y cuándo toca el Indio en Tandil? No sé, vi por acá que salía los micros. ¿Cuándo, Leo? El 3 de septiembre. Bien, 3 de septiembre, acá dicen, bueno, que sea. Che, ¿qué tiene que ver? ¿Cuándo toca el...? Nos pregunta... Este fin de semana. Nos pregunta, ¿cuándo...? ¿Eh? No, en Junín. En Junín. Che. Ahí está. No. Dice, pero acá nos pregunta, ¿cuándo toca el Indio...? ¿Qué sé yo? ¿Qué es muy informativo? ¿Cuándo toca la Mississippi? Tienen pregunta. Bueno, eso sí lo sabemos. Ahí está. Bueno, che, esto es el bloque deportivo. Esto es el bloque deportivo y queremos decir que se largó, ¿eh? Ya se largó y el campeón está ahí, ya está empujando para volver a la primera. Sí, sí. Qué barro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Rafael? No. No. El Millo, que nosotros queremos decir que nosotros somos no, del buen fútbol, gordo. Claro, nosotros del buen fútbol, no, algunos nos acusan de ser gallinas, pero no, nosotros nos interesa el buen fútbol. Sí. Y estamos pidiendo ya, la gente ya pide a gritos. Ya no tienen que ascender. Ya tiene. Y pide a gritos a la selección, ¿a quién? Sí, ahora que la selección juega el viernes en Calcuta, tras verlo, nosotros lo pedimos, verlo 3 minutos el otro día con los Desamparados de San Juan, equipo durísimo, yo creo que viene el Barcelona, Desamparados de San Juan y Midland, Funes Mori. Funes Mori, sí, porque vos tenés que ver cómo la pedía, ¿viste? Sacó un lateral y pidió un pase. Qué bárbaro, la verdad es un lujo verlo. Y queremos decirles entonces a ustedes, queridos oyentes, que el Millo ya llega nuevamente a la primera. Y vamos con la segunda noticia de deportes. Sí, debut con gloria, ¿eh? ¿Quién es? El número uno. Chupame ya ese. La señora. El gordo Diego Armando. El gordo Diego en el Hadi Fafafé, donde es su nuevo club. ¿Estaba en el banco? Estaba en el banco con los bermudones. Sí. Dice y que con hacía... el violín acá en la frente también, el violín ese que usaba, ¿te acuerdas? Cuando Susana le dice, qué bárbaro que está Diego y el gordo con los ventiladores acá. Esa es la televisión argentina. El gordo con un aire acondicionado portátil porque hacía 40 grados. Sí, se refrigerando. ¿Y cómo salió el equipo del Diego? 3-1 con goles a San Juan Almira, un tal Gaddafi. Y Donda, Mariano Donda. Mirá Donda, mirá acá. De Chicago. A la hora de pedir refuerzos, el Diego no se anda con chiquita. Dijo, tráemelo a Donda. Así, qué grande. Sí, tráemelo a Donda. Y hablando de Turco, dice el Turco Azad que había sido tentado para dirigir la selección de Libia. Menos mal, Turco. Sí, el Turco Azad tenía que ir para allá. Pero justamente se salvó. Y vamos con la última noticia de deporte. Dicen que está lesionado. Dicen que tiene... Sí, es verdad eso, Juan Román Trestelme está lesionado, gordo, ¿qué tiene? 5 centímetros, dice que le encontraron. 5 centímetros, un desgarro de 5 centímetros. No, la cañería, se le fisuró la cañería de refrigeración que le lleva directamente al congelador y está perdiendo gas. Servi para Trestelme. Y bueno, ya una vez dicho eso, vamos con un temita porque después viene... Sí, escuchen este tema, este maravilloso señor Otis Redding. Y con esta versión de los Rolling Stones. ¡Ah, no! Pero siga con eso. Vamos a ver con eso. Acá. Hablamos arriba. Me equivoqué. Perdón, Leo. Tenías razón, era la Mississippi con esta versión de 20 años. Che, hablando de la Mississippi, ¿gordo cuándo? La Mississippi, el 8 de octubre. Me están llegando mensajes al Face de cuándo es y lo tenemos anunciado. La Mississippi está el 8 de octubre en el Teatro Marechal de aquí de Moreno y las entradas ya están en venta. Sí, ¿cuándo? 80 pesitos las entradas anticipadas. Así que si querés ver este gran espectáculo que es la Mississippi en Moreno, ya podés ir buscando tus entradas. ¿En dónde? En Holloway. Ceballos 63, frente al shopping de Moreno. A una cuadrita de la estación de Moreno. Ay, entonces vas y lo ves a Cristian y le decís, Cristian, quiero este disquito. No, quiero esta remerita. Agarrala. Allá. Para tu talle, allá. Allá, te manda allá. Vos elegís y después le decís, y quiero una entrada para la Mississippi. Claro. Este evento está siendo auspiciado ¿por quién? Ay, por esta radio. FM Moreno 90.1 auspicia en la Mississippi. Y en que el Teatro tenemos Marichal. Que arreglar a ver cuándo empiezan los sorteos de las entradas. Leo dice: no, me la quiero para mí. Dice Leo: mirá. Está haciendo reventa, dice. Ay, reventa, ya hay reventa de entrada. Bueno, va a ser una fiesta total, dicen aquí en el chat. ¿No qué? Reventa, no, dice. Revienta, dice. Revienta. Bueno, y entonces, ¿qué más seguimos ahora? Ah, escuchemos lo que queda del tema. Ahí está, dale, vamos. De una pálida vereda. Aunque tu química funcione, ya perdiste mucho sed en tu carne. Estás jugando un doble juego, resbalando la navaja por tus venas. Salís cortando la mañana con un traje que te pesa como arena. Y vas mordiendo como un perro mientras todo en tu mundo se acelera. Y un diente falso del chicano de perfil va saludando tu condena. Oh, si Buenos Aires te ha marcado duro, noche y día son lo mismo. Seguir así y tal. Y se siguen agrandando la gente que está entrando por el chat. ¿Qué me dice Leo? ¿De vuelta? Ah, todo bien, dice. Y estamos con Gabriel Leis, que estamos desde lejos, desde la Olovería, directamente hablándonos. Romy Joe, que nos ha hecho un comentario sobre... Tendríamos que pasar, porque es un gran tema, pero el Rosemary de Lito Nevia. Yo sé, Rosemary, que al fin Rosemary... Mirá, ahí está, Leo está chocho con eso. Muy bien, vamos a programarlo entonces para la próxima vez. Eso es el rock nacional, cuando empezaba. Y estamos agradeciendo a María Elena también, que estuvo acompañándonos hasta ahora y está ahí prendida. Y también el Mosca, que dice que con razón la madre le decía, soltá, chancho. Qué bárbaro el Mosca. Bueno, cómo lo cuidaba la vieja. Cómo lo cuidaba. Bueno, gente, nos estamos yendo y pasando el último chivo, que es Toco y Duermo, el programa que sale a las 12 de la noche por Telered, por acá, por Moreno. Que convoca bandas locales, bandas de Buenos Aires, y que es un cuento y una canción, un programa de 10 minutos. Ustedes saben, si tienen alguna banda conocida, entran en Facebook, en Toco y Duermo, así todo junto, y nos vamos conectando por ahí. Y una cosa que queremos hacer mención es lo de este domingo que pasó, ¿no es cierto? Sí, estuvo tocando Marcos Len en la Plaza Buján de Moreno, en Paso del Rey. Lindo show. 5:30 de la tarde más o menos, cuando caía la tarde, buen marco de gente. Blues, rock y country. Sí. Estuvo tocando unos temas de Creedence, sí. Temas propios. Lo vamos a tener el sábado 10 grabando acá en el Toco y Duermo. En el sábado 10 también viene, el sábado 10 es una masa lo que vamos a tener grabando en el canal acá en Moreno, porque si viene Castelo Junior, el baterista de Aero Blues, ¿no es cierto, Gusti? Sí, allá por el año 77, Aero Blues, que era Alejandro Medina, Castelo Junior y Papo, ¿eh? Así que el baterista, que es grosso, viene al Toco y Duermo, ¿no? Sí, viene al Toco y Duermo, viene a grabar Toco y Duermo en el canal de Moreno. el sábado 10 y va a venir, mira el apoyo que va a tener, la Naporuti Blues Band haciéndole la gamba entonces a Junior Castelo. Qué bárbaro, nos estamos yendo. Se está llegando la hora, el final. Llega la hora, escuchan a los chicos de Tratar de Conquistar al Mundo. Sí, ¿y con qué tema nos vamos a ir? Ahora sí, nos vamos con Otis Redding. Sí, Leo, le pegué, la pegué. Satisfaction.